Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Radio Espacio. Como siempre, funcionando desde el último rincón de Santiago de Chile para todo el mundo. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en este, el primer capítulo del año 2010. Capítulo 45 de la Radio Urbana. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvieron estas semanas estivales? Esperamos que muy bien, esperamos tengan un muy buen año 2010, que este año sea bastante positivo para todos ustedes, así también para nosotros y para las bandas nacionales, para toda la música chilena, independiente, emergente, under, toda esta música que promocionamos semana a semana aquí en Radio Espacio. Queremos contarles que estamos muy contentos por la gran cantidad de mensajes, se los agradecemos a todos ustedes. Todos estos mensajes que nos llegaron a nuestro correo electrónico, radioespacio@hotmail.com, así también a través de Facebook. Bueno, recuerden ustedes que teníamos este grupo, que habíamos formado el grupo donde pretendemos juntar 50.000 personas que apoyen a los músicos independientes. Esto subió de una manera sorprendente. Ya estamos en sobre 6.300 personas en ese grupo. Muchas gracias por ser parte de esta gran... de esta gran familia, ¿no? Que es Radio Espacio, una familia que pretende difundir todos estos sonidos que están ocultos y sacarlos a la luz a través de este humilde podcast que cada vez tiene más miembros de la familia, así tal cual. Oye, esta semana también quiero comentarles que tenemos una gran cantidad de bandas. Vamos a presentar harta banda nueva y vamos a seguir difundiendo harta de las bandas que ya son parte de esta familia, como lo hacemos semana a semana aquí en Radio Espacio. Por ejemplo, les quiero contar que vamos a presentar a la banda Aurora Voraz, Cuentos de la Cripta, Cañón, Punto G y los chicos de Parvati. Y ojo con Parvati, porque ellos estuvieron lanzando su disco homónimo, su segundo disco, ahí en la sala de la SCD y nosotros estuvimos ahí. Claro, si estuvimos fuera del aire, pero seguimos trabajando de igual forma por usted y por la música independiente. Estuvimos conversando con ellos, más adelante vamos a revisar eso ahí en la página. Usted también puede revisar las fotos que les pudimos sacar ahí en la presentación en la sala de la SCD. Y más adelante hoy también vamos a tener un contacto con los muchachos de Bitter Dusk, que cuando producción me avise, vamos a ir con eso. Así que tenemos una muy buena edición 45 para iniciar este 2010 oficialmente. El año del Bicentenario también llegó a la Radio Urbana, Radio Espacio. La radio del Bicentenario, no, ¿qué onda? Todos son del Bicentenario, en fin. Bueno, nosotros aquí somos de la música independiente y nada más. Así nomás es, señores. Así que queremos saludarlos a todos los que nos están escuchando en este minuto a través de nuestra página central radioespacio.tk. Ya se podrán haber dado cuenta que hay algunos cambios ahí. Ya los vamos a comentar en este mismo programa. Ya les vamos a explicar de qué se trata eso que está ahí, que está viendo usted en este minuto. Varios han ido rapidito a ver qué es lo que está pasando en nuestra página. Bueno, y también saludar a todos los amigos de Facebook que nos comentan. Hay harto comentario, hay harto saludo, así que vamos a nombrarlos, algunos de los que nos dejaron ahí en el muro. Y también a toda la gente que nos escucha, nos comenta y nos vota a través de podcaster.cl. Así que si les parece, nos vamos a ir de inmediato con la buena música para iniciar este, el capítulo 45 de la Radio Urbana. Nos vamos a ir con música de Santiago a cargo de los muchachos de Guyanas. Escuchamos el tema La Película de Sean, edición 45 de Radio Espacio. Quedarte hasta que yo Guyanas, la película de Sean. Escuchábamos este tema de esta banda de Santiago, amiga de la casa. Claro que sí, nos enviaron este nuevo tema para que lo puedan escuchar todos ustedes. Estaba bien bueno el tema, chicos de Guyanas. Mayor información, como siempre, myspace.com/deguyanas. Se lo deletreo para que le quede más claro. De Guyanas es THEGUYANAS. De Guyanas. Para que obtenga mayor información de estos amigos de la radio urbana de Guyanas. Muy buena banda de Santiago. Oigan, bueno, para que empiecen a tomar nota de inmediato, les cuento. Ahí en la página tenemos, mucha gente ya se dio cuenta, un ranking. Claro, un sistema de votación. En el cual usted tiene que cliquear simplemente por la banda que más le pareció mejor, ¿no? Que más le agradó de esta edición. Todas las semanas vamos a estar presentando aquella votación ahí en la página www.radioespacio.tk para que usted vote por su favorito. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, nosotros vamos a tener todo un, bueno, producción en realidad, ¿no? va a tener todo un control de eso y los más votados vamos a ir haciendo un programa especial de los más votados, de los más pedidos también. Entonces, qué mejor forma que haber hecho una votación. Era como lo más salomónico. Entonces, de hecho fue pedido de tanto de los auditores y de las bandas. Así que ya lo saben, a votar se ha dicho ahí en www.radioespacio.tk. Tienes que votar por... esa votación está hasta el domingo, nada más, esta semana. Así que apúrese y que las bandas le avisen a sus seguidores para que también voten por ellos ahí en www.radioespacio.tk. ¿Qué les parece? Mira cómo nos ponemos cada vez más interactivos, más juguetones. Claro, para hacer esto un poco más entretenido también. Sí, el rock emergente es eso, es diversión también, es algo más relajado. Dijeron por ahí. Bueno, en fin. Oye, vamos a seguir con la edición 45 y de inmediato vamos a presentar a unas amigas que se unen a la gran familia de Radio Espacio. Estamos hablando del grupo Aurora Voraz. Ellas son de Quilpué y tienen un estilo de hard rock. Y como ustedes se dieron cuenta, he hablado de ellas. Porque, claro, porque ellas son solamente mujeres las que forman este grupo Aurora Voraz. Estamos hablando de Ilse Farías en guitarra, Janet Gutiérrez en bajo, Trinidad Gallardo en batería y Carolina Ramírez en voz. Muy bien, rock femenino que llega hasta la señal de Radio Espacio. Y se quieren presentar frente a toda la audiencia de la radio urbana con su tema Autoflagelo, Aurora Voraz, en Radio Espacio. Aurora Voraz, Autoflagelo, todo el sonido femenino que llega desde Quilpué, junto a Ilse, Janet, Trinidad y Carolina, que son las que dan vida a Aurora Boraz. Muchas gracias, chicas, por enviarnos su trabajo y presentarse y ser parte de la gran familia de la Radio Urbana. Oye, si usted quiere escuchar otros temas de inmediato de Aurora Boraz, simplemente clique el www.myspace.com/Aurora Boraz, B corta, Z final, Aurora Boraz, todo junto, para que pueda acceder a otros temas y mayor cantidad de información de todo el rock, todo el hard rock de Aurora Boraz, desde Quilpué y para el mundo a través de la señal de Radio Espacio. Muchas gracias, Aurora Boraz, por ser parte de la Radio Urbana. Hoy tanto grupo que ha llegado, ¿no? De todas las ciudades, hemos tenido desde, a ver, Arica hasta Punta Arenas. Súper simple. Tenemos cubierta toda la gran faja de tierra, la larga y angosta faja de tierra que se une a través de Radio Espacio, a través de los músicos independientes. Oye, bueno, les contaba yo la semana antes pasada, claro, que la semana pasada no tuvimos programa, que estábamos haciendo un pequeño catastro de la cantidad de descargas que teníamos. Hoy, y ya tenemos holgadamente superadas las 1000 descargas semanales por capítulo. Pero holgadamente, así. Súper simple. Súper bueno para todos, para las bandas, para nosotros, que le da todo un sentido a realizar este programa. Y a las bandas que, imagínense, por sonar acá, la están escuchando más de 1000 personas. A nosotros no, lo consideramos bueno. No sé. Claro, igual hay algunas bandas que tienen mucha más audiencia que eso, de las mismas bandas que suenan acá. Pero cuando suenan por acá, por lo menos nosotros garantizamos una cierta cantidad de público. Lo cual es muy bueno para nosotros también. Así que nada, vamos a seguir difundiendo buenos grupos, buena música. En este capítulo 45 que da inicio a este 2010. Oye, a todo esto yo debo decir, si me escuchan un poco extraño, es porque esta semana estival a mí me dejaron medio complicado. De hecho, estoy bastante resfriado, debo decirlo. Y yo les cuento que no hay nada peor que estar resfriado con calor. Porque aquí en Santiago ha hecho un calor tremendo todos estos días. Y andar resfriado con calor es horrible. Pero así estoy aquí sentado frente a este micrófono para llegar a ustedes. Ah, tírate al suelo. Ya. Vamos con la música. Sigamos recorriendo la música independiente que nos deja cada semana Radio Espacio. Música de un gran amigo de la casa, Iván Torres. Registro en vivo de El Bar de la Calle Feliz. Primeras vistas, un caballero, pero él es más que eso, él es un bohemio, un adicto a la noche que lo culpa por ello, amigo de músicos, cantantes, poetas, de barman, garzones, de los chuchetas, amante de minas, paradas a la orilla, del andén del tren que lleva la vida. Sus días en cuotas mensuales, no trabaja horas extras ni aunque le paguen, del resto del tiempo se duerme un ratito, se levanta, se ducha y está listo, que prendan las luces, que toque el club, que ya se ha enamorado de otra falda, mi flaco querido, tráeme la carta, un paquete de cigarro y lo que me falta, ya que te dedicas, qué lindos ojos tienes. Salgamos a ver, la luna quiere que conozco otros bares y algunos moteles, qué linda está la noche, viene, que no lamentará decirme que sí, que te llevo al bar de la calle feliz. Siempre de noche, donde la noche es día, donde a veces se llora, pero la alegría. primeras vistas un caballero, pero él es más que eso, él es un bohemio, un adicto a la noche que lo culpa por ello, busca poesía que lo hagan reír, un par de caderas que lo hagan feliz, vive de noche, dormita en el día, le paga peaje a la vida porque vende sus días en cuotas mensuales y sueña un aumento por si le sale. Siempre que puede él ahorra un poquito como para algunos gustitos, que bajen las luces, que toque la banda, que prendan las velas de su manda, que hacer de la noche lo más bello del día, es su religión, su filosofía. Ya que te dedica, qué lindos ojos tienes, salgamos a ver, la luna quiere que te lleve al bar de la calle Ferrer, y ya nunca va. Donde la vida se cura con canciones, que la muerte esté golpeando allá afuera, aquí nadie le va a abrir, que se quede afuera. Duque del Bronx, Iván Torres, El Bar de la Calle Feliz, tremendo músico de blues, tremendo amigo. Oye, para mayor cantidad de información, si usted quiere escuchar otros temas de Iván Torres, simplemente clique en www.myspace.com/IvanTorresChile, myspace.com/IvanTorresChile. Un saludo para ti, Iván. Oh, de hecho, te debo una... Nos debe una... una cerveza conversada por ahí, que habíamos quedado de juntarnos por ahí. En realidad yo no pude llegar ahí al... ¿dónde era? Al Tazor. Me tenía invitado Iván y no. Pero los tiempos se desaparecen aquí en la radio. No sé qué... ¿qué pasa con los tiempos, producción, por favor? No, que no pude ir a juntarme con la gente que vale, como Iván Torres, que me tenía invitado para allá a disfrutar de una cervecita. Pero te la debo, Iván, no te preocupes. Llegaré, apareceré. En fin, oye, buena música escuchamos siempre aquí en la radio urbana, ¿eh? Eso es muy bueno. Y buenos grupos se presentan frente a nosotros. Claro, oye, hay que hacer la aclaración. Todos los grupos que han enviado sus trabajos están acá. No hemos desechado ningún material. Simplemente que tienen que tener un poquito de paciencia por la gran cantidad de bandas que nos envían sus trabajos para unirse a la familia de la radio urbana. Así que no se impacienten. Todos los grupos van a salir al aire y ahí ya pasan a ser parte de la familia de Radio Espacio y empiezan a rotar sus temas y ahí se vuelve todo más fácil. Si es la entrada la que está media complicada. La entrada está media atochada. Vamos a tener que enanchar la puertita ahí. Eso era. Oye, vamos a seguir presentándoles grupos que se unen a nuestra gran familia. En este caso, estamos hablando del grupo de Santiago, Cuentos de la Cripta. Ellos nos dicen que tienen un estilo de rock psychobilly. Es buena esa nomenclatura, ¿eh? Y sus integrantes son Ani Dolores en voz. Aquí es donde se empieza a complicar la cosa. Salonly, sería así, ¿o no? X-A-L-O-N-L-I-Y. Salonly Helbas en contrabajo y coros. Fabián en guitarra. Y Cator de la Cripta en batería. Son los que dan vida a este grupo, Cuentos de la Cripta, que nos han hecho llegar su tema para presentarse frente a todos ustedes y formar parte de la gran familia de la radio urbana. Así que, ¿les parece si vamos a escuchar de inmediato el tema que nos dejaron, que lleva por nombre Bajo su cama? Cuentos de la Cripta se presentaba frente a la gran audiencia de la radio urbana con todo el rock psychobilly del tema Bajo su cama. Saludamos a los chicos Ani Dolores, Salonly Hellbass, Fabián y Cator de la Cripta, que son los que dan vida a este grupo Cuentos de la Cripta. Está bien, ¿eh? Mayor información de ellos, otros temas, quieren saber de inmediato. Donde tienen que cliquear simplemente el www.myspace.com/cuentosdelacripta. Oye, esto es Cuentos de la D basolita. Ojo, Cuentos de, solamente la letra D, la cripta. Para que puedan acceder a otros temas y mayor cantidad de información de esta banda, que desde ahora ya forma parte de la gran familia de la radio urbana. Y agradecemos, por supuesto, que hayan enviado su correo a radioespacio@hotmail.com con todos estos datos que les acabo de dar, además de la fotografía. Recuérdenlo, ahí en www.radioespacio.tk, si usted está escuchando el programa en otra página, claro, está la fotografía de todos los grupos, en realidad, de los grupos. Está el cuadradito ahí de los grupos que ingresan a la gran familia de Radio Espacio esta semana, y arriba están todos los grupos que han sonado acá. O la gran mayoría. Lo que pasa es que antes no pedíamos antiguamente en el programa recuerden que ya tenemos 45 semanas de existencia, ¿no? No pedíamos la fotografía. Y claro, y después de eso, incluso algunos grupos se han desaparecido. Y claro, hay varios grupos que sonaron por acá y no tenemos el registro visual, solamente audio. Eso. Y también está el ranking, ¿no? La votación. Así que si a usted le gustó Cuentos de la Cripta, déjele su voto ahí de inmediato para que salga en el programa. Cuando hagamos el programa especial de los más votados, también estén presentes los muchachos de Cuentos de la Cripta. Buena música, muy buena todo lo que suena por acá en la radio urbana. Oye, queríamos, a ver, vamos a revisar un poco cómo estuvo todo esto de los saludos que llegaron a través de Facebook. El cara libro. El cara libro, no sé dónde escuchas. En fin. Oye, por ejemplo, agradecemos a Patricio Trewer, a la banda Ello, mira, nos saludaba Ello, Rodrigo Jara, la banda La Dolores, a Lama Marcos, muchas gracias también por todos sus saludos. Ella también tiene un programa de radio, mira, de Vivir desde la Superación, mira, mucha suerte para ti también, a Lama, así se llama, a Lama Marcos, Vaso de Leche también nos saludaba, Cristian González. Nelson Rojas. Oye, mira, a ver lo que dice Cristian González. Dice, nos estaba saludando. Saludos del poeta Cristian González. Él es poeta, mira qué bien. Recuerda cuando aquí en la radio teníamos el rincón de escritores. Bueno, incluso esos tiempos pasados teníamos toda esa sección. Que era linda esa sección. Podríamos traerla de repente en un capítulo especial. Sí, podríamos hacer un capítulo especial y traer todas esas secciones que fueron quedando atrás, ¿no? A través de la evolución de la radio urbana. Sí, podría ser. Mira, dice que él es poeta y saluda a todos ustedes, a todos los seguidores de Radio Espacio. Y dice que las letras y la música vuelen por los aires y nos acompañen siempre. Mira, que estupendo. Muchas gracias, Cristian González Díaz. Mira, poesía también que llega a través del Care Libro, de Facebook. Nelson Rojas, siempre está muy atento también a nuestra programación, nos saluda. Alba Amigo también nos deja su buena onda y sus comentarios. El grupo Cazar también. Mira, vamos a revisar. La banda Iguana también nos desea un feliz año. Alejandro Suazo, Carlos Antonio Aguilera. Mira, de hecho, él estaba muy preocupado de cuándo salía el programa. Ahí producción veo que estuvo manteniendo informada a la gente. Muy bien, producción. Esa es la actitud. De repente producción como que no hace mucho aquí. ¿O sí? Bueno, en fin. Oye, vamos a seguir saludando. Vamos a ir a la música mientras yo voy a quedarme revisando, porque hay mucha buena onda que nos dejan ustedes. Muchas gracias por eso. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestro Facebook, así también de nuestro grupo, que es 50.000, juntemos 50.000 personas que apoyen a los grupos, a los músicos independientes. Aprenden el nombre del grupo, bueno, ya. Bueno, pero si llegan a Radio Espacio, ahí está el grupo. Un grupo que tiene más de 6.300 personas, algo así. Bueno, en fin, vamos a seguir con la música. Nos vamos con los clásicos Tíos Bizarros y su tema Rumbo al Cementerio, en la edición 45 de la Radio Urbana. Oh! Todo el sonido de Tíos Bizarros, clásica banda santiaguina, con su tema Rumbo al Cementerio. Mayor información de los amigos de Tíos Bizarros, que ya son parte antigua, ¿no? De la familia de la radio urbana. En myspace.com/tíosbizarros. Saludos a Cresta el Tranquilo y compañía, que siempre están muy atentos a la programación de nuestra radio urbana. Oye, bueno, como ustedes saben, en la página nosotros estamos con, seguimos difundiendo la, tanto las fotografías de las bandas, también los videos. Ténganlo muy presente. Bueno, de hecho, ahí también está la parte en los desenchufados. Están todos los registros audiovisuales de los desenchufados de las bandas que han venido hasta acá a realizar dicho formato en vivo. La tenemos al tiro de producción, ¿cierto? Sí. Bueno, les quiero confirmar oficialmente que la próxima semana estará aquí en el Living Studio de la Radio Urbana los muchachos de Eclipse. Para que lo tenga muy presente, en el capítulo 46, la próxima semana, nuevamente música en vivo, se reabren los desenchufados de la Radio Urbana y todo el sonido estará a cargo de los muchachos de Eclipse, así que no se lo puede perder. ¿Ah? Para que le esté muy atento, no diga que no le estoy avisando, que Eclipse estará acá. Y vamos a conversar con ellos y disfrutaremos de su desenchufado en vivo y todo eso, como siempre, tan agradable que se vuelve todo eso aquí en Radio Espacio. Bueno, y la otra forma que tenemos de difundir bandas, como ustedes ya saben, es los videos de las bandas, los trabajos audiovisuales que ellos realizan a sus temas musicales. Es el caso de una banda que vamos a presentar a continuación, que si producción me avisa que está todo ok, que me hace con el dedo que sí, el dedo ese, su clásico pulgar de producción, está muy bien. Tenemos en línea a Leonardo Alvarado, es el vocalista y bajista de la banda Bitter Dusk, a quien tenemos el contacto telefónico. Aló, Leonardo, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Hola, aquí muy bien, te escucho perfecto. Oye, Leonardo, bueno, un poquito para conocer la banda, para que todos los auditores se enteren de qué se trata Bitter Dusk. No sé si nos puedes contar cuál es su estilo musical y los integrantes que están operando en este minuto. Mira, nuestro estilo actual lo definimos a grandes rasgos como rock metal, ¿ya? Aunque inicialmente tenía una tendencia más doom, pero actualmente, para no darnos tantas vueltas en estereotipos, ni que tiene que ser acá ni allá, lo calificamos simplemente como rock metal. Rock metal sería como lo que más les calza en este minuto. Claro. Ya, oye, y los integrantes, le cuenta al auditor en realidad quiénes son los que llevan a cabo la música de Bitter Dusk. Claro, en batería está el Rara, Rodrigo González, en guitarra está Fayán, y en la otra guitarra está César Piña. Ya, perfecto. Oye, y en internet, para que los auditores también se puedan acercar a ustedes y tener mayor cantidad de información y escuchar otros temas, aparte que vamos a escuchar hoy día, por supuesto, aquí en el programa. Mira, tenemos un sitio que es el que más mantenemos activo, es el MySpace, que es myspace.com/bitterdust, y el sitio de facebook.com/bitterdust también, en youtube.com/bitterdust, y ¿qué otro? El fotolog.com/bitterdust. Ah, perfecto, ahí están todos los sitios donde pueden encontrar toda la información de ustedes. Oye, mira, nosotros hicimos el contacto telefónico porque ustedes nos van a presentar hoy día a todos los auditores un video, el video del tema El Llamado. No sé si nos cuenta un poco sobre el tema, cuál es la temática de la letra y para después vamos a ver cómo fue hecho el video también. Sí, mira, esta canción viene en nuestro disco Santuaria del 2006, pero ahora teníamos la oportunidad de hacer un video y elegimos este tema porque nos representa mucho y encaja muy bien con la temática que venimos trabajando hace un tiempo, que corresponde a nuestras raíces, a nuestro entorno natural y por sobre todo en el rescate de las tradiciones de los pueblos nativos de nuestro entorno, de Chile. Bueno, de hecho algo que está muy bien plasmado en el video, no sé si nos cuenta dónde fue grabado este video y quién lo dirigió. Este video fue grabado en una reserva mapuche que hay en Quilpué. Es como una reserva ecológica que se la prestaron a los mapuches y al final se creó como una asociación mutua en la municipalidad. Y este video lo trabajamos en conjunto con Abismo Producciones, ¿ya? Nosotros teníamos una idea vaga de lo que queríamos, vaga en términos de cómo conseguir las imágenes, de qué cosas incluir. Pero Carlos, que es el director de Abismo Producciones, nos fue ayudando con algunos contactos, con alguna gente que él conocía también, que vivía, ellos son de Viña del Mar. Entonces él conocía esta reserva y nos habló, nos contactamos con la gente. Hubo todo un manejo de entrar en confianza con la comunidad, por supuesto. Claro, que muchas veces son muy recelosos a que las personas ingresen en su círculo más cercano. Claro, no fue así como ya grabemos y salgamos para la foto, sino que hubo que demostrarle que realmente lo que nosotros queríamos hacer estaba en concordancia con lo que ellos querían expresar. Y si realmente eso les parecía significativo o no. Entonces fuimos para allá, hablamos con el Lonco, nos presentó su comunidad, sus costumbres, le explicamos lo que nosotros hacíamos. Había una reunión, de hecho, donde había gente que no le parecía bien que grabáramos el video, pero otro gran grupo, que fue la mayoría, les parecía correcto. Nos encontraron sinceros. Y les parecía que no estábamos haciendo nada malo. Oye, muy bueno, de partida nosotros dejamos invitados a todos nuestros auditores a que puedan disfrutar del video que ya va a estar alojado en la página www.radioespacio.tk. El tema es El Llamado, y para que lo puedan ver y también lo puedan comentar, para que ustedes sepan también toda la percepción del público frente a todo este trabajo. Por supuesto. Oye, Leonardo, junto con agradecer este contacto telefónico, queríamos enviarte un gran abrazo de parte de todo el equipo de Radio Espacio, que le siga yendo tan bien a Bitterdust y que estemos siempre en contacto con todo lo que estén realizando, y dejarte a que tú invites a todos los auditores a escuchar el tema que vamos a escuchar justamente ahora, el llamado. Claro, muchas gracias. Primero darte las gracias a ti por darnos el espacio de difusión, invitar a toda la gente que sigue el programa a que pueda disfrutar el video, que ojalá lo pueda ver más de una vez para que todos los detalles que se le escapen lo puedan plasmar perfectamente. Y nada más que seguir compartiendo nuestra música con ustedes. Este tema se llama El Llamado. teníamos el contacto telefónico con Leonardo Alvarado, vocalista y bajista de Bitter Dusk. Ya lo saben, amigos, el video de este tema que escuchábamos recién, El Llamado, ya está disponible aquí en la página www.radioespacio.tk para que lo vean, como, bueno, como decía Leonardo, que lo puedan ver más de una vez, para que no se les escape ningún detalle de este tremendo video que fue realizado ahí en la reserva de Quilpué, y un muy buen trabajo audiovisual y un muy buen tema, el que escuchábamos, El Llamado. Muchas gracias, Leonardo, por el contacto telefónico que tuviste con Radio Espacio. Y una banda que ya de esta forma se une a la gran familia de la radio urbana. Así que esté muy atento porque la música de Bitter Dusk estará rotando a través de la señal que te emitimos desde el último rincón de Santiago de Chile para todo el mundo. Así, así. Claro. Oye, bueno, nosotros pretendemos este 2010 estar un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Más móviles. Así que ya lo sabe, ¿por qué? Porque pretendemos estar saliendo más de acá, a juntarnos con las bandas, pretendemos ir a ver mayor cantidad de shows para poder tener una idea más global de lo que están realizando las bandas en vivo. Porque tenemos muchos planes para este 2010, entonces por eso también es muy importante el tema de la votación. Porque nosotros pretendemos hacer algunas cosas en vivo, con bandas. Entonces es muy importante que usted vote ahí en la página www.radioespacio.tk. Nosotros por nuestra parte también vamos a estar saliendo a ver a las bandas. No nos vamos a quedar acá escuchando solamente la música, sino que también vamos a ir a los shows, cosa que usted también debería hacer. Aprovechando ahora, enero, febrero, estas fechas son buenas para ir a ver música en vivo. Entonces, para que usted también apoye a los músicos independientes, no solo con escuchar su música, sino que también yendo a sus presentaciones en vivo. Que muy buenas presentaciones hemos visto nosotros, por lo menos en las que nos ha tocado ir, hemos visto muy buen show en vivo. Entonces, lo dejamos invitado a que usted también se acerque a las tocatas y de esta forma apoye a los músicos independientes. Ese es el tips del día de hoy, ¿no? ¿Está bien? Hoy vamos a presentar a otra banda que se une a la gran familia de la radio urbana. Estamos hablando de la banda Cañón. ¿Ya? Ellos son de Santiago y nos cuentan que tienen un estilo de rock súper simple. Y sus integrantes son Alejandro Opaso en voz, Cote Bravo en batería, Daslat Jarasid en guitarra líder. Jarasic, puede ser. Sí, Jarasic. No. Guitarra líder, bueno, si lo pronuncié mal, me excuso. Mauro Fernández en guitarra y Ponch Farías en bajo. Ellos son los que dan vida a la banda de Santiago, Cañón. ¿Le parece si vamos de inmediato a descubrir cuál es el tema que han escogido para ingresar al círculo de amigos de la radio urbana y que todos ustedes los puedan escuchar y muy atentos, por si puede ser una de las bandas que más le gustó de este programa, lo puede votar de inmediato por Cañón ahí en www.radioespacio.tk, ya que ellos nos dejan el tema Hechicera aquí en la edición 45 de la Radio Urbana. Yes. fuerzas. Juego con sus reglas, trato de entenderlas, sin poder vencerlas. Siento todo extraño, hace un año aún creo que vivo el ayer y que todo está al revés. Y es que no tengo más tiempo para darlo y gastarlo, si es que no me he dado cuenta que además de una mujer es una hechicera. Una hechicera de amor. Una hechicera de amor. Una hechicera de amor. Juego con sus reglas, trato de entenderlas, sin poder vencerlas. Siento todo extraño, hace un año, aún creo que vivo el ayer y que todo está al revés. Y es que no tengo más tiempo para darlo y gastar. Que no me he dado cuenta que además de una mujer es una hechicera de amor, una hechicera de amor. Toda la potencia de Cañón con su tema Hechicera. Buena banda. Saludamos a los muchachos que ingresan oficialmente al círculo de amigos de Radio Espacio, a Alejandro, a Cote, a Daslav y a Mauro y Ponch, que son los que dan vida a este grupo Cañón. Si usted quiere escuchar otros temas de Cañón y tener mayor cantidad de información sobre ellos, simplemente tiene que cliquear el www.myspace.com/cañón. Se lo deletreo K-A-N-I-O-N, Cañón, con K, Cañón, myspace.com/cañón, para que pueda acceder a mayor información de esta banda, porque ellos también tienen su página web que está en construcción y todo eso, pero todo lo pueden averiguar a través del MySpace. Saludamos a los muchachos, muchas gracias por enviar su trabajo, y si a usted esta banda fue la que más le ha gustado del programa que llevamos hasta acá, de esta edición 45, déjele su voto de inmediato, ahí en www.radioespacio.tk. Muy buena banda, ¿eh? Muy buena música que seguimos escuchando, acompañándola a ustedes. ¿Ah? A todos ustedes, que tanta gente que nos escucha en su lugar de trabajo. Tanta gente que nos comenta que le acortamos la mañana, le acortamos la tarde en su lugar de empleo. Donde, claro, donde se ganan los porotos, lo acompañamos, claro, con la música independiente de Radio Espacio. Tanta gente que nos escucha también en sus casas. En sus computadores portátiles. Mucha gente que descarga el programa. Recuérdenlo, en la página también se puede descargar el programa. Si tú quieres escuchar este programa en tu teléfono, ¿por qué no? En tu MP3, en tu BlackBerry. O como tiene la gente de producción acá, en su iPhone y todas esas cosas, ¿no? Bueno, en fin, yo tengo un teléfono nomás. De hecho, les puedo dar el número si quieren. Está lo mismo el teléfono, ¿cachai? Es solo para comunicarse de producción, no es necesario tanto barataje para andar con el teléfono en la mano, creo yo. Y aparte ya te he echado como 20 teléfonos, ya. En fin, oye, y bueno, y es un agrado seguir acompañándolo donde quiera que nos esté escuchando a lo largo y ancho de este país, con toda la música independiente que nos sale desde Chilito y para todo el mundo a través de internet. Harto mensaje que nos llega de afuera también, queremos saludar a España. Queremos saludar a Venezuela. Nos llegaron mails desde Venezuela. Oye, sigamos dando nombres, producción. Por ejemplo, a ver, del grupo. Mira, ahora les voy a dar un número exacto de cuánta gente. Ya no, ustedes también lo pueden verificar ahí en su Facebook. Mira, en este minuto, cuando se está grabando el programa, ahora ya en este segundo instante, el tiro, tenemos 6.389 personas en nuestro grupo. Muchas gracias, harta gente. Saludamos, no sé, a Rodrigo Veloso. Mira, a Ticho, de Jekyll. Ojo que les vamos a dar unas tocatas de Ticho. Hay gente que, mira, en el muro también se sirve para otras cosas. Por ejemplo, mira, ahí tenemos un amigo que anda buscando baterista para su banda. Tenemos saludos para nosotros de parte de Super Cabrón, del grupo. Mira, ahí nos dejaron un par de regalitos. Harta gente que nos... León Collazo, que nos saluda también. Saludos para ti. Ignacio Correa, que nos deja su música. Rafael Antunes, que nos saluda desde Uruguay. Saludos para allá también. Muy lindo Uruguay. Muy amable la gente de Uruguay. También para Pablo Cardinali, desde Argentina. También saludos para ti. Toda la gente que nos escucha allá. Felipe Vega. Gabriela Pérez. Hoy tanta gente. Qué ganas de nombrarlo a todos, de verdad, pero no iríamos en eso. Y queremos seguir escuchando música, ¿no? Bueno, igual dejen sus saludos, porque nosotros todas las semanas vamos a estar igual mencionándolo a todos ustedes, a todos los que son miembros de esta gran familia. Evidentemente no a todos. Somos 6.600, ¿cuánto dije? 6.300 personas, incluido yo. Claro, entonces es mucho. No podemos nombrarlo a todos, pero sí, es muy rico que nos lleguen todos esos comentarios. Recuerden también comentar en el muro de podcaster.cl para que deje sus comentarios de las bandas y recuerde votar. Aquí le voy a presentar otra banda que puede ser que usted sea su predilecta de esta edición 45. Nos vamos con toda la música desde Santiago, la banda Mute, con su tema No Siento Nada. Pues porque soy sin ti. Soy grito y llanto, soy quien soy por ti. Yeah. excelente música de Mute, No Siento Nada. Manda amiga de la casa ya. Muchas veces programada por estos lados. Que siempre nos está renovando el stock de música. Nos envía singles nuevos. Muy bien. Los chicos de Mute. Para mayor información de ellos, recuérdelo, www.myspace.com/mutecl. myspace.com/mutecl. Y si le gustó este tema, vote por él ahí en www.radioespacio.tk. No se olvide de votar por sus favoritos. Mire, nosotros vamos a tener un programa especial con los más votados. Y también vamos a ver si nos resulta todo un plan que tenemos para este 2010, en el cual vamos a tener música en vivo. Es decir, Radio Espacio en vivo, algo más participativo, para que usted también pueda asistir a ver toda esta música. Así que no se olvide de votar por sus favoritos en cada emisión. Esto partió ahora, este 2010, primer capítulo, y vamos a estar con esto de aquí en más. ¿De aquí en más, no, producción? Claro, más o menos. Algo así. Oye, lo que les decía hace un rato, que usted tiene que apoyar a las bandas independientes. ¿Y cuál es la mejor forma? Yendo a sus tocatas. Y claro, nosotros, por si usted dice, pero ¿dónde voy a las tocatas? Tranquilo, tranquila. Vaya en busca de un lápiz y un papel, para que tome nota, porque llegamos al panfleto. ¡Acústico! ¡Claro que sí, señores! ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! Buena música por pocas lucas, las que le damos aquí en este panfleto acústico, iniciando la temporada estival 2010. Tome nota. Oye, mira, hay harta. Empieza, es rica las temperaturas en la noche para ir a ver música. Son increíblemente agradables en estas fechas. Por ejemplo, partimos este mismo miércoles 6, porque a las 21 horas va a estar Insercoin ahí adelantando su próxima producción ahí en la sala de la SCD de Bellavista, ahí en Santa Filomena 110. Humilde opinión, uno de los mejores lugares para ver música en vivo, la sala de la SCD. Y solo por dos luquitas puede ir a ver el adelanto de la próxima producción de Insercoin. Y por supuesto van a estar tocando los temas del disco que ya tienen rotando. Así que no lo olvide, este miércoles 6 a las 21 horas ahí en la sala de la SCD de Bellavista. De hecho, producción está gestionándose esa visita para allá, ¿no? Sí, parece que la radio urbana parece que va a andar. Alguien de la radio urbana va a andar ahí también en la SCD. Me dicen por interno. No es seguro, pero algo me están soplando por acá. Bueno, el día miércoles 6 también, a las 22 horas, puede ir a ver a los muchachos de Contratema y Sin Pecado. Grandes amigos de la casa, muy atentos siempre a nuestra programación. Todos los Sin Pecadores, que son los seguidores de Sin Pecado, se van a dirigir al Club Rock y Guitarras, ahí en José Pedro Alessandri, 233, en la comuna de Ñuñoa. Y pueden disfrutar de toda la música de Contratema y Sin Pecado por solo 1,000 pesos. ¿Qué más barato? Por solo 1,000 pesos en el Club Rock y Guitarras, Contratema y Sin Pecado, este miércoles 6 de enero a las 22 horas. No lo olvide. Otra del miércoles. Mira, el miércoles ya los tapé. El miércoles también, a las 23 horas, se van a estar presentando los grupos Dos Caras, Atalaya y Solomán. Mira, dos grandes amigos de la casa. Los muchachos de Dos Caras, Atalaya, mira. ¿Han escuchado Atalaya y Solomán? Recuerden que Atalaya y Solomán estuvieron realizando su desenchufado aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio. Pero Atalaya. ¿Qué pasa con Atalaya, producción? Ya, en fin. Oye, esto es en el Bar Opium, en Bombero Núñez 359, y tiene un valor de 1,000 pesos solamente, para que se acerque ahí al Opium en Bombero Núñez 359, y por solo 1,000 pesitos disfrute de la música de Dos Caras, Atalaya y Solomán. Ahí también va a andar gente de Radio Espacio, parece, me dicen por ahí. Una cosa increíble, cómo nos repartimos por Santiago para cubrir toda la música emergente. Oye, atención para toda la quinta región, porque este jueves 7 a las 21 horas se presentan las bandas Inercia, Los Morton y los amigos de la casa Sórdido, tremenda banda. Sórdido van a estar presentándose ahí en Teatro Velarde, esto en Quilpué, ¿eh? Ojo. Esto queda en Aníbal Pinto 634, frente al metro Estación Quilpué. Aníbal Pinto 634, frente al metro Estación Quilpué. Tiene un valor de 3.000 pesos, pero ojo que hay una preventa, aprovechela. La preventa va a ser en el mismo teatro y en el Psycho Activo, tanto en Viña como en Valparaíso. Así que toda la quinta región, toda la gente que nos escucha por allá, tiene la oportunidad de ir a ver a Inercia, Los Morton y Sórdido. Buenas bandas van a estar este día jueves. Y el día viernes, también en Valpo, se van a estar presentando los chicos de Hamster, Jack Gerer y amigos de la casa, Piedra e Infísical. Dos grandes amigos de la casa que ya han sonado y ya son parte de la familia de la radio urbana, los chicos de Infísical y Piedra, junto a Hamster y Jack Herer, en la Pro Sala 80. Esto en Valparaíso, ahí en la calle Errázuriz 302. Por un valor de 2.000 pesos solamente. 2.000 pesos con cover. Increíble, muy bueno. Oye, nada más rico que en esta fecha ir a dar una vuelta a Valpo. Para que vaya a Valparaíso y disfrute de muy buena música en vivo. Ya, ahora si usted está aquí en Santiago ese viernes, le recordamos que se va a realizar el quinto Famosos Desconocidos. Claro, ahí en el bar La Otra Casa, en Santa Isabel 411, esto es esquina Condel, se va a estar presentando Rodrigo Maureira, Milos Caballero, Norambuena y Vicencio Navarro. Otro que ya estuvo aquí realizando su desenchufado también. El quinto Famoso Desconocido, recuérdelo, este viernes 8 a las 22:30 horas, por solo 1.000 pesos. Ir a disfrutar de muy buena música, muy buenas guitarras, mucha poesía. Muy buen carrete ahí en el bar La Otra Casa, Santa Isabel 411, esquina Condel. Ahí por Condel puede estacionar, o esto en el metro Santa Isabel si quiere llegar temprano. Para disfrutar de una rica cervecita también, ¿por qué no? Oye, también el viernes 8... Y otra vez nos vamos a Valpo, es que hay harta gente que esta fecha sale, está bien. A las 23 horas se va a estar presentando una banda que está confirmada para realizar su desenchufado acá, los chicos de Iguana, claro, con todo su ska, su cumbia, su rock, porque es el Pachanga Tour 2 en Valparaíso, ahí en el bar Chinaski. Esto es en la subida de Ecuador, en el 169. Por solo 1.000 pesos para que vaya a disfrutar de toda la pachanga, toda la música, todo el ska, toda la cumbia, todo el rock de los chicos de Iguana, banda confirmada para realizar su desenchufado acá. No les vamos a dar la fecha, sí. Tienen que estar muy atentos. Les confirmamos, sí, que Eclipse la próxima semana está acá. Eso sí o sí. Y bueno, seguimos. El sábado 9, para empezar a cerrar la semana llena de música, como les dije, también en Valpo siguen los muchachos de Iguana con el Pachanga Tour 3, claro, perfecto, no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, ¿cómo era? Ni tercera sin suplemento, no, pero esa era otra cosa, en fin, ya. Oye, Iguana va a estar presentándose junto a los chicos de Los Fedesca, ahí en el bar Proa, esto en Errázuriz 302, y por solo 1.000 pesos, vaya a vacilar junto a Iguana y Los Fedesca, ahí en el Pachanga Tour 3, en el bar Proa, en Errázuriz 302, por solo 1.000 pesos. Pero si usted está en Santiago ese día sábado, también puede ir a disfrutar de toda la música que va a estar ofreciendo los grupos Tejado de Vidrio, junto al DJ Gas y los chicos de Jekyll. ¡Otros confirmados! Oye, ¿qué pasa con los desenchufados? Tenemos todas las bandas confirmadas, está bien. Jekyll, que también está confirmado para realizar su desenchufado acá, se va a estar presentando junto a Tejado de Vidrio y al DJ Gas. Esto en el Rubik, ahí en Seminario 515, esquina Santa Isabel. Ya lo sabe, este sábado 9 de enero a las 22 horas y por solo 2.000 pesos vaya a vacilar junto a Jekyll, Tejado de Vidrio y el DJ Gas. En el Rubik, Seminario 515, esquina Santa Isabel. ¿Qué tal? Buena música por pocas lucas, como siempre le damos todas las semanas aquí en Panfleto Acústico, para que en estas fechas, después de la pega, se pase a servir alguna cosita helada y después se vaya a ver muy buena música. ¿Para qué salir encerrada a la casa al tiro? ¿No dan ni ganas con estos calores que hacen? ¿Con la calor que hace? No se vaya para la casa. Vaya a disfrutar de la buena música que nos ofrecen todos los grupos que nos acompañan siempre aquí en la radio urbana. Y claro, seguimos con la música nosotros también acá, acompañándolo en su lugar de trabajo, en su casita o donde quiera que esté escuchando esta edición 45. Porque nos vamos con el tema cada vez más lejos. Matusalem, aquí en la Radio Urbana. We'll be right back. Matusalem. Cada vez más lejos. Toda la potencia de esta banda de Santiago, amiga de la casa. Banda ya conocidísima de todos los auditores de la radio urbana. Con el tema Cada vez más lejos, Matusalem. Oye, si usted quiere escuchar otros temas de Matusalem, ¿cómo lo puede hacer? Simplemente tiene que cliquear www.myspace.com/Matusalem7. Matusalem y después un número 7. myspace.com/Matusalem7. Saludamos a los chicos de Matusalem, que siempre están atentísimos a todo lo que se realiza aquí en la radio urbana. Oye, qué buena música que hemos programado en esta edición 45, ¿eh? Hay que decirlo, partimos bien el año de producción. Eso está bueno. Esperemos que siga así. Claro. Oye, nosotros seguimos incluyendo bandas a nuestra gran familia. Jamás serán demasiados. De hecho, nosotros cada vez alargamos más el programa para poder difundir mayor cantidad de música y acompañarlo mayor cantidad de tiempo en su lugar de escucha. En este año del bicentenario. Claro, 2010, un poco más despeinada la radio urbana, pero con mucha más música. Más música, dele con más música. Saludos a Andrea Tesa. Oye, los chicos que se incluyen a la gran familia de la radio urbana en esta edición 45 son los muchachos de Punto G. Ellos son de Santiago, realizan un estilo de pop rock. Sus integrantes son Juan Carlos en batería, Pablo Holguín en bajo, Rifo en guitarra y César Castro en guitarra y voz. Mira, César Castro. Muy bien, César, ¿viste? Hay César que pueden hacer música, como la hace muy bien César Castro. En fin, ya. Oye, ellos nos dejaron un tema que lleva por nombre Yo Solo Sobrevivo. Punto G presenta su música aquí en Radio Espacio. Se van las ilusiones, ya no quiero despertar. Se van, ya estoy cansado, ya no sé, no puedo más. Y cada vez que estoy de pie, y cuando logro respirar, cuando estoy lleno de alegría, salvo me resulta mal. Yo no sé a qué le he hecho mal. No sé si pueda yo soñar y que mis sueños sean materia, se hagan todos realidad. Y yo no sé cómo empezar, yo ya no quiero sufrir más. Sobrevivir es la palabra que conozco de verdad. Y yo no sé cómo empezar, yo ya no quiero sufrir más. Sobrevivir es la palabra que conozco de verdad. ¿Qué hacer? Son los problemas que no puedo contener. ¿Será mejor no pensar más si ya no tienen solución? Me falta el aire al respirar. Todas las noches duermo mal. Y cuando como estoy nervioso, ¿cómo le hago para pagar? Yo no sé qué le he hecho mal. No sé si puedo yo soñar. Y que mis sueños sean sencillos. Yo quiero felicidad. Y yo no sé cómo empezar. Yo ya no quiero sufrir más. Sobrevivir es la palabra que conozco de verdad. Y yo no sé cómo empezar. Yo ya no quiero sufrir más. Sobrevivir es la palabra que conozco de verdad. We'll be right back. Radio.g. Banda de Santiago que ingresa a la gran familia de la Radio Urbana. Saludamos a Juan Carlos, Pablo, a Rifo y a César, que son los que dan vida a esta banda de pop rock. Escuchábamos el tema Yo Solo Sobrevivo. Ellos han mandado su trabajo para ser parte de esta gran familia. Les damos la bienvenida muy cordialmente a todos los músicos de Punto G. Muchas gracias, muchachos, por enviar su trabajo. Y ahora, si usted quiere escuchar otro tema o otros temas de Punto G, simplemente cliquee ahí en su computador www.myspace.com/.g2009. Punto G, ahí es con una G y una E, punto G, y 2009 con números, 2009. Como aquel año que ya pasó, ¿lo recuerdan ustedes? 2009. Oye, claro, muchas gracias, chicos de Punto G, que ingresan a la gran familia de Radio Espacio. Oye, me estaban riendo aquí porque comentábamos que dentro del grupo habían varias cosas que estaban sucediendo. Una era se había vuelto como un muro de utilidad pública. Hay gente buscando integrantes para bandas. Hay gente que quiere formar bandas. Hay gente que necesita comprar cosas, vender cosas. Todo en base a grupo. Está muy bueno eso. O sea, de hecho, no sé, pues estábamos conversando también con la gente de Portal Disc, que dejaba la invitación a todos los grupos a que les envíen sus trabajos para facilitar la venta de sus discos a través de ese sistema. Entonces este grupo tenía de todo y es muy bueno. Recomiéndelo, recuérdelo, es el grupo de Radio Espacio. Ahí usted va a pillar el que dice 50.000, juntemos 50.000 personas que apoyen a los músicos independientes. Y ahí simplemente pueden poner de todo en cuanto a las bandas. Y dejar sus saludos para nosotros también mantener informados. Y poder dar todos los saludos a quien quieran al aire en este programa. Que es de ustedes, en definitiva. Eso. Hoy recuerden votar ahí en www.radioespacio.tk por su grupo favorito de esta emisión. Esa votación va a estar por semana. Es decir, solamente la semana que está el programa al aire. Así que tiene que votar ya. Usted puede votar por, no sé, por Punto G, que acaba de sonar. O puede votar por el grupo que va a sonar ahora, Los Muertos. Gran banda de Conce, amigos de la casa, que suenan con Libertad. We'll be right back. Toda la potencia de Los Muertos. Esta banda de Concepción, amiga de la casa, con su tema Libertad. Mayor información de ellos, simplemente cliqué el www.myspace.com/losmuertosrock. www.myspace.com/losmuertosrock. Si quieres escuchar otros temas de estos amigos de la casa de Concepción, Los Muertos. Y recuerde, también puede ser que quiera votar por ellos como la banda que más le gustó de esta edición 45. Así que lo puede hacer en www.radioespacio.tk. Nada más, bien, bien simple. Saludamos a los chicos de Los Muertos y saludamos a toda Conce. Toda Concepción, que siempre nos llega harto mensaje desde allá. Lo cual es muy bueno. Oye, como les comentaba, para este 2010 teníamos la intención de salir bastante desde la radio urbana. Salir desde el último rincón de Santiago de Chile para ir a ver los shows de las bandas. Bueno, de hecho, tocó que durante la semana que no estuvimos al aire, hubo un lanzamiento de un disco ahí en la sala de la SCD de Santa Filomena, de la banda Parvati, que lanzaba su segundo disco, y estuvimos con ellos, los entrevistamos. En la página pueden ver fotografías. ¿Les parece si vamos de inmediato a escuchar qué fue de ese encuentro con los chicos de Parvati ahí en SCD? Vamos con eso entonces. Producción, por favor. Y bueno, amigos, hemos salido desde la cueva de la radio urbana, esta vez para trasladarlos hasta la calle Santa Filomena, dirección 110, la sala de la SCD, porque nos encontramos con los muchachos de Parvati. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Acá súper bien, esperando el lanzamiento que se viene. Oye, bueno, para que la gente, nuestros auditores, también los conozcan un poco, si se pueden presentar, para que se presente todo el grupo que está presente aquí. Bueno, Raúl Estogua, soy en guitarra Parvati. Camilo Salinas, bajo de Parvati. Mauricio Galleguillos, batería. Andrés Vial, voz y guitarras. Oye, a ver si nos cuentan un poco. Ustedes son de aquí de Santiago, me contaban. Bueno, hay uno de Serena, tú eres el de Serena, ¿sí? ¿Cuál es su estilo de música? Para que la gente que escucha la radio sepa un poco de su trabajo. Mira, en realidad somos como amantes del rock británico, como Muse, Radiohead, y como es de esa onda, así como bien rockero, así The Killers, Strokes. Ese es el tipo de música que nos gusta. No sé si en realidad la estamos llevando a cabo tal cual, pero esa es más o menos nuestra tendencia, prioridad de prioridad. Ya. Oye, y este es tu segundo trabajo, porque tenían el disco Nacimiento, que lo lanzaron en el año 2003. ¿Qué tal estuvo eso? ¿Cómo les fue con ese disco? Bastante bien. O sea, más que nada fue un disco que no lo logramos mover masivamente, pero para lo que nosotros nos habíamos propuesto lo logramos. Movimos alrededor de 500 copias. Fue un disco con 6 temas, se podría decir como un demo de larga duración. Y este trabajo nos tiene, el nuevo trabajo, el que estamos lanzando hoy en día, nos tiene bastante más conforme, o sea, nos representa mucho más. Han pasado 6 años y hemos evolucionado bastante. O sea, en este disco Parvati homónimo, ¿no? Ya se puede ver mucho más del trabajo de los 6 años que tienen como banda. ¿Los mismos integrantes estos 6 años? Se fue el guitarrista Juan Pablo hace aproximadamente un año. Con la nueva formación empezamos a estimular el tema un poco más directa a la música, que se refleja en el disco de ahora Parvati. Se refleja un poco más directa las letras, las guitarras son un poco más crudas, más rockera. Oye, no sé si nos puedes contar un poco de cómo fue producido este disco, cómo fue grabado, en qué estudio y cómo fue la producción de esto. Sin problema. Este estudio lo grabamos el año pasado en los estudios Triana, de destacado sonista Gonzalo González. Bueno, es bastante conocido en el medio y hizo un trabajo de excelencia, bueno, como nos acostumbra. Entonces se puede escuchar muy buena calidad dentro de... No, está súper bien grabado, con muy buenos equipos, y él nos ayudó mucho también en la producción del disco. Entonces el disco, la idea que nosotros cuando entramos fue muy distinta al momento de salir. Fue un gran aporte. Ah, perfecto. Oye, y para que los auditores también tengan un poco más de información sobre ustedes, ¿dónde los pueden encontrar en internet? ¿Las páginas donde están asociados? ¿Dónde pueden sacar más información y escuchar sus temas también? Bueno, en www.parvati.cl, también tenemos el Facebook y el MySpace, el grupo Parvati. Ya, y ahora, este disco que están lanzando, que estamos a pocos minutos que ustedes salgan al escenario aquí en la SCD, que les deseamos mucha suerte, y nosotros vamos a llevarle fotografía a los auditores para que estén en la página también de la presentación, ¿dónde lo pueden encontrar? El disco va a estar en tanto física como carga electrónica, me imagino, ¿no? El disco lo pueden descargar en Portal Disc, ahí ponen buscar, le ponen Parvati y aparece al tiro... para poder descargarlo y comprarlo directamente, está bien económico. Oye, perfecto, bueno, queremos agradecer su minuto antes que estamos aquí, le invadimos en el camarín de la SCD y los queremos dejar a ustedes invitados que presenten el primer single del tema que vamos a escuchar a continuación aquí en el programa. Les vamos a presentar nuestro primer single, somos Parvati, esto se llama Tras Mis Pasos. Tras mis pasos, escuchábamos el grupo Parvati. Bueno, escuchábamos la entrevista completa que la realizamos a los muchachos ahí en el camarín de la sala SCD. Muchas gracias, chicos de Parvati. Realmente buena onda los muchachos. Muy buen show, de verdad, muy buen show. Yo, de hecho, quedé desde la entrada quedé prendido con Parvati. Hicieron una muy buena entrada. Hay un juego con la pantalla de video y... y su presentación, bastante bueno. Súper bien logrado el show, súper bien, súper bueno el disco, que ellos tuvieron la gentileza de regalarme el disco, lo tengo aquí. El disco Parvati Parvati, así que ya lo sabe, simplemente cliqué ahí en Portal Disc para que pueda obtener este disco que tiene muy buenos temas. Muy buenos temas, de verdad, yo lo escuché completito, debo decirlo, más de una vez, y está re bueno. Los muchachos de Parvati, que ahora se integran a la gran familia de la radio urbana. Muy bueno, muchas gracias y un abrazo a los cuatro chicos de Parvati, que ahí está la fotografía, a todo esto, en www.radioespacio.tk hay un par de fotografías de la que captamos de ahí en el show de la SCD, que estuvo realmente bueno. Tengo que decirlo, muy buen show, chicos de Barbati. Me gustó harto, bien prendido, bien rockero, bien bueno. Nada que decir, así que cuando nos envíen las tocatas y nosotros les avisemos que Barbati se va a estar presentando en vivo, no dude en ir a ver ese show, toda la música de Barbati. Hoy nosotros de esta manera estamos llegando al final. Muchas gracias por seguir conectados. Siga enviando todos sus mensajes a través de podcaster.cl. Ese muro hay que taparlo con mensajes. Con mensajes hacia las bandas, claro está. Con mensajes de qué banda les gustó, cómo les pareció todo el trabajo que presentamos en esta edición 45. Ahí tiene para votar también. Recuerde que en la página www.radioespacio.tk están los links con las 13 bandas que sonaron hoy. Para que usted pueda votar. Tengo entendido que se puede votar por más de una, ¿no? Sí, se puede votar por más de una si usted, porque claro, muchas veces le pueden parecido, no sé, dos, tres bandas que serían sus predilectas. Puede hacerlo ahí en www.radioespacio.tk para tener más clara la película nosotros de cuáles son las bandas que más le están gustando a los auditores por capítulo. Aquí vamos a tener todo un estudio, después se lo vamos a revelar. ¿Ya? Lo otro, que las bandas sigan enviando sus trabajos a radioespacio@hotmail.com. Paciencia, no, es lo único que les pedimos, pero todos los trabajos van a salir al aire, como ya lo hemos hecho durante estas 45 semanas junto a ustedes. Y de eso, simplemente dejarlo invitado para la próxima semana, que es donde voy a colgar mis audífonos, pero nos vamos a encontrar aquí nuevamente en una nueva emisión de Radio Espacio con la música de Eclipse realizando su desenchufado aquí mismito en vivo para ustedes. Así que no se lo pueden perder el capítulo de la próxima semana, que va a tener nuevamente un desenchufado. Ya, desenchufado número 6, exacto. No me mire con esa cara, ya. Para que usted disfrute de toda la música de Eclipse. Nosotros nos vamos a despedir con música, como siempre, música que viene desde la Florida, aquí de Santiago, el grupo Escaso Aporte, con el tema La Casa de la Muerte. Recuerde, escasoaporte.cl para mayor información del grupo que cierra la edición 45 de la Radio Urbana. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a estar esperando la próxima semana. Esperamos haya sido de su agrado todo este capítulo de música emergente. Los esperamos y siga apoyando a todos los músicos independientes. Chau, chau, chau, chau.